Me gusta Papo, B8 y toda la música porque son todos locos, como nosotros. De transporte, los pies. Para los que no saben, esto es lo peor de Buenos Aires, lo que está acá. Lo peor, horrible. Obviamente, por. A partir de este momento y durante las próximas 2 horas, te invitamos a unirte a las Brigadas, la historia del metal hecha radio. Saludamos a todos aquellos que están del otro lado, sean todos bienvenidos a esta, la emisión número 179 de Brigadas, un programa que está saliendo en su emisión estreno el día domingo, 22 horas, por medio de Bunker Radio Rock. Justamente teníamos pensado empezar a salir nuevamente los sábados, como es nuestro día y horario habitual, a las 21 horas mediante De Montre Radio, pero justamente que teníamos pensado salir el día de ayer, sábado, la radio nos comunica que no estaba saliendo porque su dueño, Oscar Dabus, se mudó, así que está en pleno ajetreo de mudanza y de que le pongan internet en su nuevo hogar. Así que ya vamos a tener noticias nuevamente de Montre Radio y vamos a volver cuando sea posible y cuando vuelva a la radio, creo que en pocos días seguramente, a el horario de los sábados a las 21 horas. Ya lo vamos a comunicar en nuestra página en Facebook, también se la vamos a dar como hacemos siempre al comienzo de cada emisión, la página para aquellos, si hay algunos nuevos oyentes que todavía no conocen nuestra página en Facebook y no saben que mediante nuestras transmisiones de estreno nos manejamos también posteando las portadas de la música que va sonando en cada emisión, y ahí pueden intercambiar opiniones o poner su opinión hacia nosotros, hacia lo que estamos pasando en esa página de Facebook. Ya la vamos a dar. Mientras tanto, decirles que tenemos nuestras consabidas y habituales retransmisiones durante el transcurso de la semana. Vamos a dar día y horario de Argentina, así que si nos escuchan de otros países, como siempre digo, tienen que hacer la conversión horaria. Domingo, 16 horas, salimos por FM Schenker desde la ciudad de Misiones. Diríjanse a www.fmschenker.blogspot.com. Ahí nos pueden escuchar los domingos a las 22 horas por Bunker Radio Rock. Justamente estamos transmitiendo en esta emisión estreno por Bunker Radio Rock, pero generalmente también la utilizamos como una emisora que retransmite. Como dije la semana pasada, salvo que nos salgamos los sábados a las 21 por Demontre Radio, salimos en la emisión estreno los domingos a las 22 por Bunker Radio Rock. Por eso siempre digo, estén atentos a la página de Facebook y ahí se van a enterar de todo. Lunes 21 horas, España, Zaragoza, y la radio es Asalto Mata Radio Rock. www.asaltomataradiorock.com. Repito, lunes 21 horas. Jueves a las 22 horas nos retransmite Rapsodia Metal Radio. Y ahí se pueden dirigir a www.rapsodia.com. Los sábados a las 19 horas nos trasladamos a México para salir mediante Front Row Radio. www.frontrowradio.net. Y los sábados a las 21 horas, como ya dije, mediante Demontre Radio. www.demontreradio.com.ar. Repito, ahora no está saliendo, pero en unos pocos días seguramente ya va a estar en el aire y ya también vamos a estar saliendo en nuestro horario habitual, sábados 21 horas. También la semana que viene voy a dar noticias porque vamos a tener una nueva radio que ya va a salir, creo que en pocos días, desde la ciudad de Mar del Plata. Una radio bien rockera, bien copada, así que si te gusta tanto el heavy metal como el rock en general, rock progresivo, de calidad estamos hablando. Bandas de los 70, de los 80, pero todo envasado en el rock, así como Bunker Radio Rock. Bueno, tenemos una nueva radio de Mar del Plata, ya vamos a dar, como dije, toda la data y en qué días y horarios vamos a estar saliendo. Así que espérense unos días y ya se van a enterar de todo eso. También quiero decirles que van a volver los especiales de fin de mes, aquello que hacíamos hace ya un tiempo atrás, todos los fin de mes con especiales, podían ser especiales de la New Wave of British Heavy Metal, Violas Gemelas. Hemos hecho varios especiales con Augusto, cuando estaba Augusto acá co-conduciendo este programa, pero va a tener unos cambios, no van a ser unos especiales que van a estar dedicados a un solo tema, sino que va a ser algo más raro y van a ser los especiales locos de brigadas, porque no solamente se van a basar en el heavy metal más tradicional, sino que también vamos a ir mechando cosas locas. Ya voy a ir comentando la semana que viene más sobre eso. Justamente el especial que vamos a tomar va a ser el de, con el cual vamos a retomar, quise decir, va a ser el de finales de junio, finales de este mes. Así que la semana que viene también tienen novedades de eso. Tienen nuestro canal en iVoox, en donde se pueden dirigir. Ahí nos encuentran como brigadas, van a ver el logo y ahí tienen un montón de viejos programas. Capaz que algunos de ellos no los escucharon, así que tienen la posibilidad de escucharlos o también de descargarlos y escucharlos en el momento que quieran. Y ahora sí les damos nuestra página en Facebook, que es Brigadas Ariel Claw Radio Show. Y como ya dije, ahí estamos posteando todas las portadas que van a ir sonando en esta emisión 179 de Brigadas. Una emisión 179 que arranca, o dio el puntapié inicial, con Wayne y el tema Nightmare Parte 2, extraído de su único trabajo llamado Metal Church, editado en el año 2001. El título no es para nada una coincidencia, ya que Wayne fue la última banda del gran y carismático vocalista de Metal Church, cantante que grabara aquellos dos emblemáticos y reconocidos por muchos primeros lanzamientos de los de Seattle. Me refiero al autotitulado debut de 1984, Metal Church, y a su sucesor, The Dark, dos años después, en 1986, un disco que seguramente muchos recordarán no solo por la excelencia de las composiciones, sino también porque tuvo su consabida edición acá en Argentina, gracias a que la banda había recaído en un sello grande, una multinacional como Elektra, a diferencia de aquel debut del 84 editado por un sello independiente, Ground Zero Records. Tan buena acogida tuvo aquel debut que hizo que Elektra se lo lleve para su catálogo. Vamos a decir que, por otro lado, metiéndonos en la ciudad de la banda, más precisamente en Seattle, la ciudad iba agregando otra de sus bandas a los primeros planos del heavy metal mundial hasta ese momento. Una ciudad conocida dentro del movimiento por ser la ciudad de donde provenía Queensryche. Luego sí, una ciudad con cierta fama mundial debido a la explosión del grunge. Eso es un tema harto conocido. Pero pese a que The Dark, vamos a hablar un poco de este segundo lanzamiento, había sido un disco lleno de grandes canciones, iba a terminar quedando bajo la sombra de aquel debut de 1984. Y más allá de que generalmente eran incluidos dentro de la escena thrasher norteamericana, lo cierto es que su música no se enrolaba en un 100% dentro del estilo. Para los seguidores thrashers era muy heavy metal, para los seguidores del Hughes metal o heavy metal más tradicional era una banda muy thrasher. Esto trajo aparejado que la banda se sumiera en una especie de desazón que iba a culminar con el despido del vocalista David Wayne y la salida, se podría decir, del alma mater del grupo, el guitarrista Kurt Vanderhoof. A partir de ese momento iba a llegar la etapa con Mike Howe como nuevo vocalista y con John Marshall como guitarrista, un músico convocado por Metallica en una época para varios compromisos en vivos, aquella vez que James Hetfield se viera imposibilitado de tocar la guitarra debido a las quemaduras de su brazo provocadas por una actuación en vivo del grupo. En realidad eran bandas amigas, no solamente compartían sello Elektra Records, sino que, por ejemplo, los mismos Metallica fueron los que le presentaron a Metal Church al sustituto de David Wayne, me refiero a Mike Howe. Y a partir de ese momento, para el grupo vendrían las épocas de discos como Blessing in the Sky o The Human Factor, pero eso ya es otra parte de la historia que en algún momento seguramente vamos a retomar. Mientras tanto, Kurt Vanderhoof ama su propio proyecto, bautizado con su apellido, y David Wayne siendo parte de Reverend, con los que sacó dos discos, ni bien arrancaba la década de los 90. En el 99 hay una reunión de Vanderhoof y Wayne con Metal Church que iba a terminar en la edición del disco Masterpiece, pero la magia ya no era la misma de aquellos dos primeros lanzamientos que quedaron para la gran mayoría, pienso yo. Esto es una apreciación personal. Pienso yo que la gran mayoría, cuando habla de Metal Church, habla de aquellos dos primeros discos, sin desmerecer ni a Blessing in Disguise ni a The Human Factor, discos que son realmente muy buenos también. Y con un presente, esto tengámoslo en claro, con un presente de la banda que realmente volvió a resurgir y a sacar trabajos realmente muy interesantes con la vuelta de Mike Howe. Finalmente, como para volver al arranque de esta misión 179, el cantante terminaría Armando Wayne, que con aquel único lanzamiento con el nombre de Metal Church iba a terminar tomando de alguna forma para muchos el legado de forma todavía más fiel que los propios Metal Church. A su vez, iba a terminar siendo su obra póstuma. David Wayne fallecería el 10 de mayo de 2005 debido a complicaciones derivadas de un accidente automovilístico. Vamos a recordar una vez más a David Wayne mediante un tema de aquel gran segundo lanzamiento de Metal Church que llevó el nombre de The Dark, un disco al cual yo le tengo un cariño inmenso porque fue uno de los discos que yo compré cuando tenía 14 años, cuando empezaba a revisar sucuchos de compra y venta, cosas de usadas, y me encuentro, tenía siempre un point de negocio, y me encuentro con The Dark, con lo cual me marcó bastante en aquellos comienzos, imagínense, 14 años, así que yo siempre le tengo un poco más de aprecio a The Dark que aquel inmenso debut de Metal Church, pero solamente por esa pequeña anécdota, anécdotas que a los 14 años te marcan indefectiblemente. Vamos a recordar entonces, como dije, tanto a David Wayne como a Metal Church y aquel disco The Dark con el tema que cerraba la placa, me refiero a Western Alliance. We'll be right back. batallas de batalla. Cancer, Obituary, Testament, etcétera, etcétera. El guitarrista James Murphy acaba de pasar por el segmento al que titulamos Hachas de Batalla, desde su primer disco solista, Convergence, de 1996, acabamos de escuchar la canción que le dio nombre a aquel disco, o sea, Convergence.

Insertamos un poco de sonidos dumbetas a esta emisión número 179. Nos vamos a los Estados Unidos. Estamos, eso sí, vamos a adelantarlo en el bloque novedades. Hoy tenemos algunas novedades. Arrancamos, como dije, desde los Estados Unidos, sonidos doom, con una banda nueva armada por un integrante, su baterista, que tiene algo de historia en otras bandas. Me estoy refiriendo a los estadounidenses Stygian Crown, que es un grupo formado por quien era baterista de Morsion, una banda bastante interesante también, que mezclaba los sonidos doom con el death metal, y que a mí una vez me llegó un disco, ni bien salió ese disco, el segundo disco de Morsion llamado Solinari, en 1999, cuando se podían conseguir mediante el sello Icarus Music, recién cuando arrancaba Icarus Music, que te mandaban el catálogo mediante correo. A partir de ahí pude hacerme con ese disco Solinari de Morsion, una banda que había tenido algo de repercusión en aquella explosión, tanto del doom, del avant-garde y de lo gótico, a finales de la década de los 90. Bueno, la cuestión es que su baterista, estoy hablando de Red Davis, luego de Morsion, banda que más allá de Solinari, su segundo disco, iba a sacar solamente un disco más, un tercer disco del año 2004, forma Gravehill hasta la actualidad, y ahora un nuevo proyecto aunando, como ustedes habrán escuchado, tanto el metal como el doom, y una banda que podría haber entrado en el bloque de Chicas Rudas, porque acá la tenemos a su cantante, Melissa Piñón, que llega a la banda de una forma bastante tradicional en estos tiempos, porque estamos hablando de redes sociales, en este caso mediante YouTube. La esposa de Red Davis la descubrió en un video en la plataforma de YouTube cantando una versión de Hallowed Be Thy Name de Iron Maiden, y decidió que era perfecta para la banda. Ahí le dijo a su esposo, y mediante algunos mails pudieron contactar con Melissa Piñón y que forme parte de esta banda llamada Stygian Crown. Un disco homónimo, debut, primer disco de la banda, que va a salir el 26 de junio. Nosotros justamente escuchamos un tema que va a estar incluido en este debut, llamado Up From The Depths. Trabajo que va a estar siendo editado mediante el sello italiano Cruz del Sur Records. Y para la segunda de las novedades nos vamos a ir con una banda clásica también de los Estados Unidos, pero de los 80 y de la parte californiana, la explosión del air metal, del glam. Esto es una de las primeras bandas dentro de aquel movimiento. Estoy hablando de Dokken, que va a estar sacando un disco recopilatorio que en realidad recopila canciones compuestas por Don Dokken en los inicios del grupo y que nunca estuvieron disponibles en ninguno de sus discos. Este nuevo trabajo se llama The Lost Song 1978-1981. Material realmente interesante para aquellos seguidores tanto de aquella movida, de aquellos grupos, y más que nada, obviamente, de Dokken. Don Dokken habló sobre esto y más que nada sobre estas grabaciones, y lo que dijo fue lo siguiente: las canciones se grabaron en los 70 cuando era un chico de 20 años. Tengo 12 canciones que no han visto la luz, así que las vamos a remasterizar todas y meterlas en un disco que podría llamarse Dokken The Early Days o Dokken The Lost Tapes o algo así. O sea, para cuando dijo esto, obviamente todavía no estaba confirmado el nombre, sí la idea de poner todas esas grabaciones raras en un compacto y lanzarlo. Sigue Don. Fue por accidente, estaba limpiando mi armario y encontré un puñado de cintas master del 77 al 79 y dije, ¿qué demonios es esto? Y resulta que eran todos los demos que hice en los 70 antes de tener un contrato discográfico. Son unas grabaciones divertidas, mi voz suena mucho más juvenil. Las escuché y dije, Dios mío, sueno como si hubiera puesto helio a mi voz. Tenía 23 años, sueno como Mickey Mouse. Muy bien, ustedes quieren escuchar cómo sonaba Dokken en aquellas primeras grabaciones de los años 70, finalizando los años 70. Repetimos el título, ahí dice que años abarca, The Lost Song 1978-1981. Vamos a escuchar uno de los temas que van a estar integrando este CD, material que va a estar saliendo este 28 de agosto y que tiene varios músicos entre cada una de sus grabaciones, porque en esa etapa pasaron muchos integrantes, algunos bastante conocidos: John Levin en guitarra, Vigi Zampa en batería, Juan Cruzier luego en Rat como bajista en algunos de los temas, Greg León, un guitarrista californiano que también estuvo en varias bandas muy conocidas en aquella época, pero justamente todas las pegaron cuando Greg León no estaba, Gary Holland, Mick Brown, obviamente George Lynch y algunos músicos más que van a estar conformando cada uno de los temas de este The Early Days 1978-1981. Escuchamos uno de los temas que van a estar incluido, Dokken con The Lost Song. esta manera pasaba Dokken en la segunda de las novedades, con un tema que va a estar incluido en su próximo trabajo, The Lost Song 1978-1981, que como el título lo indica, son canciones que Don Dokken encontró en su casa. Cuando las revisó, se dio cuenta que eran de aquella primera época, antes que la banda editara el primer disco y se hiciera posteriormente famoso durante la década de los 80 y hasta la actualidad. Escuchamos el tema justamente que le da nombre, o le va a dar nombre a este compilado. Se llama The Lost Song. Y de esta manera nos vamos a ir a la tercera de las novedades. Antes de entrar en esta tercera de las novedades, les recordamos que estamos online desde nuestra página en Facebook. Pueden dirigirse a Brigada Sarial Crow Radio Show y ahí pueden visualizar todas las portadas de la música que está sonando en esta 179 de esta noche. Espero que les guste. Vamos ahora sí a la tercera de las novedades, y para eso viajamos a Suecia. Así que aquellos amantes del heavy metal sueco, si son amantes del heavy metal y saben que vamos a meter una banda sueca, seguramente van a estar sonriendo, porque de Suecia salen, dentro de ese estilo, de otros también, bandas realmente impactantes, interesantes y que da gusto escuchar. Acá tenemos una banda que va a estar sacando su cuarto disco. Se llaman Star Blind, una banda que nació en el 2013 y en el 2014 con Darkest Horror sacan su disco debut. Su último disco, el tercero, fue Never Seen Again. Esto salió en el año 2017 y ahora nuevamente van a estar sacando un disco, el cuarto en su carrera, Black Bulling Hoose, así se llama. Lo va a estar editando Pure Steel Records, aún sin fecha de publicación. Así que lo que nosotros tenemos acá es un adelanto que va a estar incluido justamente en este cuarto trabajo. Vamos entonces con heavy metal tradicional sueco, con la banda Starblind y el adelanto titulado Here I Am. It's not right that I

luego de Vanilla Fudge, pero antes del super trío Beck, Boger, Anapis y muchísimo antes todavía, de bandas como King Cobra o Blue Murder. Acaba de pasar en el bloque Los Forjadores del Camino, otra de las bandas que ayudaron a trazar el camino hacia sonidos más pesados, tomar el blues y añadirle pesadez. Escuchamos a Cactus con el clásico que abría su primer disco de 1970. Me refiero al gran Parchman Farm, un tema que en realidad es original de Mouse Allison y al cual el grupo le añadió la parte más hard rockera que cultivaba, convirtiéndolo en uno de los caballitos de batalla del grupo. La banda se forma luego de la disolución de Vanilla Ash, otros Forjadores del Camino, de los cuales ya hablamos y sonaron en este mismo segmento, justamente la base de aquellos Vanilla Fudge. Son los que ponen a funcionar Cactus, me refiero al bajista Tim Bogert y al baterista Carmine Appice. Reclutaron a Rusty Days como vocalista, un Rusty Day proveniente de los Hamboy Dukes, banda seminal en la carrera del salvaje guitarrista de Detroit en Nagen, por ejemplo. Y el sello Atlantic fue el encargado de fichar al grupo y de esta manera sacar este autotitulado debut, cuya portada, viéndola hoy en día, podría ser una portada icónica para las bandas actuales de Desert Rock o Stoner. Me refiero a que posee todas las características utilizadas por el género a la hora de mostrar o tratar de determinar su estilo musical a través de una portada. Muchas veces lo sacamos, muchas veces vemos portadas y decimos, esto seguramente es rock sinfónico progresivo, esta portada puede ser stoner. Generalmente la pegamos, creo que del otro lado también todos lo hacen. Y aprovechamos para recordarles que tienen nuestra página de Facebook. Si nos están escuchando en esta emisión estreno del día martes por Bunker Radio Rock, se pueden meter en nuestra página de Facebook, como dije, Brigadas Ariel Kroll Radio Show. Ya que estábamos hablando de la portada de este debut de Cactus, ahí la pueden visualizar bien aquellos que no la recuerdan o aquellos que nunca la vieron. Repito, Brigadas Ariel Kroll Radio Show. En realidad la banda estaba pensada en sus orígenes con la inclusión del gigantesco guitarrista Jeff Beck y un gran cantante con una historia infinita que por aquellos años estaba en bandas de primerísimo nivel. Estoy hablando de Rod Stewart. Pero por un lado Beck realmente no pudo estar porque resultó herido en un accidente de autos y eso lo dejó afuera y Rod Stewart prefirió permanecer con los Faces. 3 años después, tanto Tim Boger como Carmine Appice terminarían formando el trío Beck, Boger and Appice, ya con Cactus disuelto, y con los cuales editaron un gran y único registro en 1973. Y Appice, por su lado, también iba a grabar y sería parte de la discografía solista de Rod Stewart. En realidad, ¿con quién no estuvo Carmis? Carmine Appice estuvo hasta con Papo. Con eso les digo todo. Lo de Cactus iba a terminar siendo una carrera corta, solamente 2 años y 4 muy buenos discos. El segundo de ellos, One Way or Nothing, editado en 1971, al igual que Restriction, su tercer placa, y Own and Sweet, un año posterior, en 1972, que sería el disco con el que cerrarían su incursión en los 70 y en donde forjaron su nombre. Para su cantante, Rusty Days, la historia lamentablemente iba a terminar de forma realmente muy triste, bastante trágica, en el año 1982. Dicen que el músico y su consumo de drogas duras lo fueron acabando de a poco y su muerte fue de alguna manera el colofón final, acribillado junto a su hijo, en lo que se presume fue una disputa con traficantes. En realidad nunca se aclaró el caso, ni tampoco, por supuesto, fue resuelto. Vamos a cerrar este segmento de Los Forjadores del Camino de esta noche, de esta emisión número 179, con un tema más de Cactus, así lo vamos a recordar, esta gran banda que tenía a Tim Bogert, que tenía Rusty Day, que tenía el gran Carmine Appice. Lo vamos a escuchar con el tema Backdrag. Esto está incluido en lo que fue su tercer disco, Restrictions, de 1971. Con ustedes, señoras y señores, Cactus. Oh!

los carriles de esta emisión número 179 nos llevan a el segmento Aquellos Gigantes Desconocidos, un segmento que hacía ya un tiempo que no estaba en el programa, hacía algunos programas, pero que es un bloque que se podría decir de los históricos, de los más añejos, de los que vienen desde las primeras emisiones de este programa que ya lleva 179 emisiones, como dije. Y para eso nos vamos a situar en la ciudad de Milwaukee, una ciudad que no dejó grandes nombres dentro de la escena del heavy metal estadounidenses o nombres relativamente conocidos, pero sí dejó algunos buenos músicos y algunas buenas bandas que, más allá de no haber tenido la suerte de grabar o de grabar solamente demos, no sacar un disco, sonaban realmente bien. Una de ellas es justamente la banda que acabamos de pasar recientemente. Estamos hablando de Megaton Blonde. Nosotros escuchamos el tema If You Wanna Survive, si querés sobrevivir, un tema, o mejor dicho, un título bastante acorde a las épocas en las que estamos viviendo, plena era de cuarentena, confinamiento, virus. Nosotros tenemos, o nosotros le pasamos, If You Wanna Survive, si querés sobrevivir. A Megaton Blonde lo tenemos que meter en los últimos años de la década del 80, más precisamente entre 1988 y 1990. Esos fueron sus años como banda activa, luego se separarían y dejarían, más allá de no haber grabado ningún disco, como dije, dejarían varios temas y varias grabaciones realizadas durante ese periodo, casi todas pertenecientes a demos, algunas también a grabaciones un poco más rústicas, pero con un buen sonido. Y 20 años después, o más de 20 años después, en el año 2011, si tenemos en cuenta que la banda se quiebra en 1990, el sello Retrospect Records lanza un compilado que contiene todas estas grabaciones, como dije, que van entre aquellos dos años, 1988 a 1990. Una banda realmente con un muy buen sonido, ustedes ya lo habrán escuchado, y con un cantante realmente muy bueno. Y si tienen el oído fino, se habrán dado cuenta que tiene un dejo bastante alto a el gran Geoff Tate, cantante de Queensryche. Ese cantante se llama Morgan Thorne y capaz que muchos lo conocen o tuvo su pico, podríamos ponerlo entre paréntesis, de popularidad entrando en Vicious Rumors y grabando el octavo disco, que se llamó Sadistic Symphony, del año 2000. El único disco que grabó con Vicious Rumors y por el cual la gente lo puede llegar a conocer, aunque esto ya es un poco más difícil. Justamente la semana pasada abrimos con Villain, la banda anterior del cantante Cal Albert antes de entrar a Vicious Rumors. Luego seguimos con Vicious Rumors y hablamos de un tramo de la historia de la banda, sobre todo metiendo gran hincapié en aquellos años del excelentísimo vocalista Cal Albert. Una banda que tuvo muchísimos cantantes en su historia y en sus discos. Habíamos dicho que muchos de esos discos tuvieron un solo cantante, y entre esos discos obviamente está este Sadistic Symphony, en donde estaba, repito, Morgan Thorne, que era el cantante de Megaton Blonde allá a finales de la década del 80. Aparte de Morgan Thorne, su cantante, que pudo, como dije, llegar a la grabación en un disco de Vicious Rumors, también teníamos otro músico que había llegado a grabar dos discos con una banda de la misma ciudad, precisamente Milwaukee. Estoy hablando de Realm y del baterista Mike Olson, tanto en Megaton Blonde como en Realm, en carreras paralelas, pero Realm pudo llegar a grabar dos discos que hoy son dos discos de culto y se podría decir dos muy buenos trabajos: Endless War de 1988 y Society de 1990, justamente los dos años en los que también, a su vez, Megaton Blonde iba forjando su pequeña historia dentro de la ciudad de Milwaukee. Vamos a escuchar dos temas más de Megaton Blonde, justamente de este compilado, editado en el año 2011 por el sello Retrospect Records, conteniendo aquellas viejas grabaciones de Megaton Blonde, repito, con Morgan Thorne, que luego estuvo en Vicious Rumors como cantante, y con el baterista que supo estar en la banda Thrasher Realm, llamado Mike Olson. El tema que va a estar sonando en segundos nada más se llama Digital Doll. Thinking of now.

Heavy Metal cosecha 1991 con una banda de México, metal mexicano, acaba de pasar, con Apocalipsis, así se llamaba la banda, y lo que escuchamos recientemente es el tema que abre su único EP editado en el año 1991. Escuchamos Los Jinetes del Apocalipsis, que terminó formando parte del legado incluido dentro de aquel EP de 1991. La banda también tiene una participación en un split con bandas mexicanas de aquella época: Puño de Hierro, Sacrilegio, Auster y Bestial Invasión, cada una con dos temas. Pero quedaría ahí la carrera de Apocalipsis, con un disco realmente que debe salir bastante caro, como es costumbre con estas bandas y con este material que solamente se ha sacado en pocas cantidades. Tuvo una reedición el disco, dos reediciones en realidad, una en el 2000 mediante el sello Sade Records, con bastantes bonus tracks, 9 bonus tracks, en donde había temas pertenecientes a sus demos y covers en vivo, por ejemplo, de Ángeles del Infierno, haciendo el temazo, ese lentazo titulado Al Otro Lado del Silencio. Después también tuvo otra reedición, 12 años después, 2012, mediante el mismo sello, en vinilo de 300 copias solamente, exclusivo, for exclusive, para coleccionistas, como siempre decimos acá, con la billetera bien gorda, en donde traía también dos bonus tracks más. Nos vamos a meter con otra banda. No dije que estamos en el bloque los mismos nombres. Si hablamos de los Apocalipsis mexicanos, obviamente nos vamos a tener que meter con la banda histórica de Granburg. Los Apocalipsis, que tenían entre sus filas a Gustavo Zavala, a Artur Cuatala, a el cantante Horacio Jiménez en aquella primera etapa, que arranca en 1984. Anteriormente los músicos ya habían tenido algunos otros proyectos, muy under, obviamente. Lo más serio era este Apocalipsis, que forma parte de toda aquella primera camada de heavy metal argentino, y que en esa segunda mitad de los años 80 habían podido sacar dos demos, el primero de ellos Endemoniado, de 1985, con la voz, como dije, de Horacio Jiménez. Un cantante que también estuvo involucrado con Madame y que grabó el único disco de la banda de Marcelo Simoni, ex Bloque, en 1991, titulado Decide tu corazón. Después tenía una segunda etapa de 1988, en donde ya el cantante fue Carlos Cabral y donde la banda prácticamente mutó a Tren Loco. Nosotros nos vamos a meter en la primera época de Apocalipsis, justamente la perteneciente a el primer demo de 1985, Endemoniado, y vamos a escuchar un tema justamente de ese demo. Apocalipsis, la banda de Granburg, un lugar que yo realmente aprecio mucho, porque de chico mi abuela por parte de mi padre vivía en Granburg, y recuerdo ir cuando tenía 7, 8, 9, 10 años con el 4-4 de mi viejo, el 4-4 negro, que un día se prendió fuego, tuvieron que salir todos los vecinos a la calle para apagar el auto, suerte que había un matafuego, pero que me trae muy, pero muy lindos recuerdos de mi infancia. Y pensar que en esos años justamente Apocalipsis estaba arrancando, 1984-1985. Vamos entonces con Apocalipsis, repito, de aquel primer demo Endemoniado, con el tema Campo Minado. Let's go. ni Eterno Retorno, ni Nirvana, ni Vida Eterna, ni nada. Un buen día el corazón se para y game over. No more chances. La extrema unción a cargo de Requiem. El bloque de brigadas que te cuenta quiénes pasaron a la fase final. La cortina maldita nos ha metido nuevamente de lleno, casi en el final, llegando a los últimos minutos de esta emisión 179, al bloque peor visto por todos nosotros, me refiero a Requiem. Hoy, lamentablemente, la encapuchada de negro asomó la guadaña dos veces durante este último mes, mejor dicho, durante los últimos 10 días, podríamos decir. Por partida doble, lamentablemente. En la primera de las apariciones tenemos que nombrar a un bajista que supo estar en la banda inglesa Avenger, aquella banda perteneciente a la New Wave of British Heavy Metal, formados en 1982 y que habían sacado dos interesantes discos allá por los años 80, Blood Sports en el 84 y Killer Elite en 1985, justamente al año siguiente, los dos discos que de alguna manera marcaron a la banda. Y después de un regreso, la banda tuvo un regreso en el año 2007 que sigue hasta ahora y que culminó con la edición de un disco llamado The Slaughter Never Stop en el año 2014, hasta ahora el último trabajo de la banda. Bueno, de esa alineación tenemos al bajista Ian Fulton, que falleció hace aproximadamente una semana. Esto recién se hizo conocido el 3 de junio, pero no tenemos exactamente la fecha, pero habrá sido en esos días. El músico tenía 37 años y, como dije, fue el encargado de grabar el bajo de aquella última producción de Avenger, la banda inglesa. Vamos a escuchar entonces, a recordar a Ian Fulton, su participación en The Slaughter Never Stop, aquel tercer disco de Avenger, editado después de casi 25 años que la banda no sacaba producciones discográficas, después de 8 años de haberse vuelto a reunir. Así que de aquel trabajo recordamos a Ian Fulton, su bajista, con el tema In Arcadia Go. Just to save me from despair. Acaban de pasar recientemente los ingleses Savenger desde su tercer placa editada en el año 2014 titulada The Slaughter Never Stop. De esta manera escuchábamos el tema In Arcadia Go, recordando a Ian Fulton, fallecido hace apenas unos días, a los 37 años, y que formara parte del line-up que grabara esta última obra de 2014 de Avenger, una banda que todavía sigue en activo. En el año 2016 habían dicho que estaban preparando un nuevo disco, pero a partir de ahí no se supo más nada. Lo que se sabe es que todavía siguen activos. Vamos a pasar a la lamentable segunda muerte ocurrida hace apenas unos 5 días, y para hablar de un bajista histórico dentro de lo que fue el glam, el movimiento glam allá en los 70s. Estoy hablando del bajista de The Sweet, Steve Priest, que falleció el pasado 4 de junio a los 72 años de edad. Esto lo comunicaron su antiguo compañero de banda. Me refiero a Andy Scott, guitarrista de The Sweet, que se une a la banda en 1970, un tiempito antes de sacar el primer disco, al que habían titulado Gimme That Thing. El fallecido bajista Steve Priest fue uno de los fundadores de The Sweet en 1968. Ahí reclutan al cantante Brian Connelly, al baterista Mick Tucker, y finalmente pasó Mick Stewart como guitarrista para finalmente ingresar Andy Scott, como dije, en 1970. Priest estuvo en la banda hasta 1982, con los cuales grabó nuevo disco y lo que fue el final de la banda. Priest no solamente se centraba exclusivamente en el bajo, sino que de alguna manera en la banda apoyaba al cantante Connelly en las labores vocales y convirtió su agudo en una seña de identidad del grupo. De hecho, tras la marcha de Connelly en 1979, Priest pasó a ser el cantante solista hasta la disolución de 1982. La banda, en realidad, después de 1982, trató de rearmarse en un par de ocasiones. Una fue en 1985, que no prosperó. Otro intento de reunión fue 4 años después, en 1988, en donde Priest participó en un demo que grabaron en Los Ángeles junto a los miembros originales de la banda, de The Sweet, con Mike Chapman, antiguo compositor del grupo, que en ese momento fue productor de aquel demo. De alguna manera trataban de ver si había posibilidades de grabar un nuevo disco, volver nuevamente al ruedo. Al parecer, un sello grande como MCA se había mostrado con cierto interés, pero realmente no pasó a mayores. Los miembros del grupo no consiguieron llegar a un acuerdo y nuevamente una reunión de The Sweet quedaba prácticamente en la nada. Mientras tanto, Steve Priest, en 1994, para aquellos que le gusta la lectura, para aquellos que le gusta leer biografías, saca su autobiografía, se llama Are You Ready, Steve? Para aquellos que saben, es la famosa frase del comienzo del superclásico de The Sweet Ballroom Blitz, en donde Connelly le dice Are You Ready, Steve? Y se escucha un medio afeminator, vamos a decirlo, pero bueno, era la onda del momento y era la onda glam que mostraban allá en los 70 y que después fue de alguna manera remozada en los 80 con el glam metal o el air metal. En 2006 pudo sacar un disco titulado Priest Precious Poems y en enero de 2008 formó una nueva versión de The Sweet con la que solamente se dedicaba a tocar en festivales y salas de Estados Unidos y Canadá. Desde ese momento hasta la fecha de su muerte se había retirado para vivir una vida familiar junto a su mujer y sus dos hijas en la Cañada de California. Vamos a recordar a este grande, realmente un grande, Steve Priest, bajista y miembro fundador de los grandes del glam de los 70, The Sweet, con un tema del quinto disco de la banda, año 1976. El disco se llamó Give Us a Wink y ahí estaba incluido este super clasicazo, no solamente de Sweet, sino de la historia del glam, titulado Action. Of me to satisfy your intellectual need. Do you want action? Gonna bring you down cause you've been pushing me. You gotta recognize my superiority. Muy bien, gente amiga y escuchas de este programa llamado Brigadas, les decimos que estamos llegando a los últimos minutos, bloque final de esta emisión número 179, que realmente tuvo bastantes cosas variadas. Lo arrancamos con aquel cantante, David Wayne. Primero, desde su proyecto póstumo llamado Wayne, con su apellido en portada y con el nombre de Metal Church en aquel único disco del 2001. Y después sí lo escuchamos junto a Metal Church en aquel inolvidable The Dark del año 1986. También tuvimos a un guitarrista extremo que estuvo en las bandas más grandes dentro de aquel movimiento de thrash y death metal, sobre todo en Hachas de Batalla sonó las seis cuerdas de James Murphy, desde su disco debut Convergence. Justamente escuchamos el tema que le daba nombre a la placa. Tuvimos tres novedades: los Doombetas Stygian Crown, un tema perdido de Dokken que va a estar apareciendo en un próximo trabajo, que trae temas perdidos de la primera etapa del 78 hasta el 81, y lo terminamos con la tercera de las novedades desde Suecia con Starblind. Tuvimos también unos verdaderos forjadores del camino con aquella banda que tenía al bajista Tim Bogert, al baterista Carmin Appice, Cactus, escuchamos dos temas, Patchman Farm del primer disco, el clásico, el tema que abría aquel disco debut, y un tema de su tercer disco, Reflections. Luego tuvimos aquellos gigantes desconocidos con los Megaton Blonde, una banda que tenía a Morgan Thorne como cantante. Algunos, como dije en su momento, seguramente lo deberán conocer porque fue cantante de Vicious Rumors en un solo disco, aquel disco del año 2000 llamado Sadistic Symphony. También tuvimos los mismos nombres con los Apocalipsis de México, que en 1991 sacaran solamente un disco, y los Apocalipsis de Argentina, que solamente habían sacado demos, pero que fueron bastante reconocidos en aquella segunda mitad de los años 80, y la banda luego se convertiría o terminaría siendo Tren Loco. Por último, lamentablemente, el bloque Requiem, en donde hablamos de la muerte del bajista Ian Fulton, que fue parte de la banda en aquella última etapa para el tercer disco de regreso después de casi 25 años, titulado The Slaughter Never Stop, muerte joven a los 37 años. Y por último, hace un ratito nada más hablamos de Steve Priest, el histórico y fundador bajista de una de las leyendas del glam rock de los 70, The Sweet, y escuchamos un tema de su quinto trabajo, un clásico de la banda, como es Action. Nos despedimos de todos ustedes, como siempre decimos al final del programa, gracias por el aguante a todos. Vamos a nombrar a cada uno de los que siempre están brindando el aguante, comentando en nuestra página de Facebook, por qué no debatiendo entre ellos también. Mauro Villanueva, conductor de El Misterio de las Almas Perdidas. Luis Serrano, conductor de Dios del Rock. Y César Hugo Silva, conductor del Último de la Línea. También para Norma Centurión Miranda, para Alejandro Soliniak, para Luciano Vidas, para el amigo cinéfilo y metalero Lucas Berti, para Godínez Ángel, Carlos Ventura, Hernán Penayo, Vini Jesús, Jefferson Varas, para Jaime Celaya Altamirano, un aguante para el amigo, y para Andrea Martínez también. Seguramente me estoy olvidando de alguno, pero creo que me acordé de la gran mayoría. Como siempre decimos, si me olvidé de alguno, pónganlo ahí en un comentario de Facebook y decirle: loco, Ariel, te olvidaste de mí. Ya vamos a volver a darle saludos para la emisión número 180, que va a ser este domingo, no digo el sábado porque no sé si ya va a estar transmitiendo de Monterrey Radio, así que la vamos a pasar directamente para este próximo domingo a las 22 horas por esta radio, por Bunker Radio Rock. Y nos despedimos con una banda de heavy metal argentino. Para eso nos vamos a trasladar hasta el año 1994. Esta banda se había formado en 1992. Para esa época sacaron su primer demo, Las Sagradas Escrituras. La banda se llamaba Lovecraft. Creo que todavía siguen en activo. En una onda muy Iron Maiden, heavy tradicional, que lamentablemente quedó como material de culto aquel demo de 1994, del cual nosotros vamos a escuchar un tema con el que vamos a cerrar esta emisión 179. Repetimos una vez más las gracias y el aguante a todos aquellos que estuvieron del otro lado, los que estuvieron, como siempre digo, las dos horas, o los que estuvieron solamente un rato por cuestión de tiempo. Ya saben que están las repeticiones de este programa en Radios Amigas, y a partir de la semana que viene vamos a dar una nueva noticia con una nueva radio desde Mar del Plata que va a retransmitir también a Brigadas, una radio como dije al comienzo de esta emisión, bien rockera. Así que, aparte de Brigada, van a poder escuchar un montón de otros muy buenos programas, como son El Último de la Línea, El Misterio de las Almas Perdidas y Dios del Rock, que los nombré hace segundos nada más. Nos vamos entonces, como dije, con Lovecraft, año 1994, el demo Las Sagradas Escrituras, y el tema que cerraba ese demo es el que cierra también esta emisión número 179. Nos vamos con el tema La Doncella. Hasta la semana que viene, gente, y chao.